Ahí está, ya llegó, el poeta que no fuma ni bebe. La noche es joven y tiene ganas de ser puta. Pero él viene a recitar en voz baja sus antiguas miserias. Es un Krishna del verso. Es un ex pervertido del sexo. Su culo ahora está cerrado e inaccesible como el de las estatuas. Su boca ya no engulle carne ni huesos. Tampoco consume quesos ni huevos, solo clorofila y pastillas de curso legal recetadas. Es un poeta del perdón, ahora. Un sacerdote del arrepentimiento. Es la rima hecha misa. Es un hombre sin corbata, calvo, pero con camisa. Es un tipo que nos va a deprimir con su salvación. Nos aconsejará sobre la donación de órganos post-mortem. Y no hay nada peor y más repugnante en este mundo que un poeta lleno de esperanzas. Un poeta haciendo gárgaras con su estúpida nueva fe. No hay nada más repugnante y no hay nada peor y más repugnante que un poeta lleno que un poeta de falsas esperanzas, lleno de pústulas de esperanza, un poeta haciendo gárgaras con su estúpida nueva fe. To sing in a spring. Oh, yes. un poeta haciendo gárgaras con su estúpida nueva fe.